Y hermanos y amigos, dice la Biblia, profeta Ezequiel, capítulo 37, que en una ocasión Jehová, el Dios del cielo, el Dios que se mueve por medio del Espíritu Santo aquí en esta noche, en medio de este pueblo, tomó en espíritu Ezequiel, profeta, y lo sacó fuera y lo puso sobre una llanura. ¿Quién hizo eso? Dios. Y cogió a su hombre, a su profeta, y lo sacó en espíritu. ¡Qué grande es el papá de nosotros! Y lo puso sobre una llanura, se lo llevó. La gente lo sentiría Ezequiel, cuando de pronto lo sacaron a aquella velocidad, y voló por el aire, y cuando miró así, estaba parado sobre una llanura. Y él dice, Jehová me sacó en espíritu, y me puso en aquel campo de dolor. ¡Alabanza sea Dios! Entiende, amigo, que el Dios que movió a Ezequiel en espíritu y se lo llevó por el aire y lo puso en la llanura, está aquí en esta noche para tomarte a ti y bendecirte a ti y llenarte a ti de su gloria. Está aquí en esta noche para que tú te salves. Amén. Porque Él quiere salvar tu alma. Y que en el día que viene te va a arrebatar por los aires como Ezequiel. Pero no para ponerte en una llanura, no, para llevarte para el mismísimo tercer cielo. ¡Gloria sea Dios! Y el profeta dice que cuando quedó sobre la llanura, vio que todo estaba cubierto de huesos. Huesos por todos lados. Y dice que el Señor lo movió alrededor de aquellos huesos. Y él pudo ver que eran numerosísimos y estaban tendidos sobre el campo. Y eran secos en extremo. Estaban tan secos que no se podían secar más. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Y qué era aquello? Bueno, cualquiera que oye puede entender fácil. Eran muertos. Huesos, esqueleto. Eso es sinónimo de muerto. Allí se murió. Pero la Biblia nos muestra que no eran muertos materialmente, eran muertos espiritualmente. Era un ejército de muertos espiritualmente. Gente que espiritualmente estaba fracasado. Gente que espiritualmente no tenían vida. Gente que espiritualmente estaba lejos de Dios. Y entiende que está aquí en esta noche. La Biblia dice, Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte. Óigalo bien. Si usted está en pecado, usted también está como un hueso seco delante de Dios. Si usted está en pecado, usted tampoco tiene vida. Si usted está en pecado, está seco en extremo delante del Dios del cielo. Pero en esta noche Dios le ha traído para darle vida. Dios le ha traído para que no sea más un hueso seco, sino alguien vivo, vivo que respire aliento de vida delante de Jehová. ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! ¿Quiénes eran aquella multitud de huesos secos? La misma Biblia te muestra que era la casa de Israel. Y la casa de Israel no era cualquier cosa, era el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y con todo ese pueblo de Dios, y con todo ese la iglesia del Antiguo Testamento, era la muchedumbre de huesos secos tirados sobre el campo. Y el Señor movió a Ezequiel aquel campo de dolor, aquella llanura, y lo puso allí para que viera aquellos huesos secos en extremo. A los que están aquí en esta noche, que son hijos de Dios, porque han aceptado a Cristo, entiéndalo, y entiéndalo claro, si usted se afloja en el camino del Señor, si usted se va a las cosas del mundo, si usted se llena de vanidad, si usted deja de orar y de ayunar y de buscar a Dios, usted se va a poner más seco que la casa de Israel. Y por eso los evangélicos hoy en día, que están tan secos como Israel, porque al igual que Israel se han puesto indiferentes con Dios, y se han puesto tibios con Dios, y se han puesto mundanos, y ya no son carne, aleluya, sólida, sino que ahora son huesos secos delante de Dios. Pero el Dios de nosotros, que salva a los pecadores, también llena y da vida a los huesos secos, aleluya, de su iglesia. Amén. Y salanza que amaya. Que agárrese de Dios, que el hueso seco está muerto. Y dice la Biblia que el Señor le habló a Ezequiel y le dijo, hijo de hombre, ¿crees tú que podrán volver a la vida esos huesos secos? Ezequiel le dijo, tú lo sabrás, Señor. Él no lo sabía, pero sabía una cosa, que Dios lo sabía. Bueno, pasa a nosotros hoy en día. Cuando yo no sé algo, yo no lo sé, Señor, pero tú lo sabes, dímelo. Y cuando yo no puedo hacer algo, yo no puedo, pero tú puedes. Hazlo tú por mí. Mándame tú a hacerlo. Y creemos que Dios lo hace todo, lo sabe todo. Y si somos hijos, la sabiduría del poder de Dios está disponible para nosotros. Se ha glorificado el nombre de Dios. Todo está disponible. Pablo dijo, cuando tenemos a Cristo, estamos completos. No nos hace falta nada. Somos ricos. Porque Cristo es de Dios. Y si nosotros somos de Cristo, somos de Dios también. Y Dios es de Cristo. Y si nosotros somos de Cristo, Dios es de nosotros también. Y si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Usted es el más rico que hay en Nueva York. ¡Alabado sea Dios! Para eso Dios lo ha traído en esta noche, para enriquecerle espiritualmente, para que usted no se haya muerto, no sea un esqueleto, sino alguien lleno de Dios, que diga: Dios es mío, yo soy de Dios, soy rico, tengo todo. ¡Aleluya! Podrán volver a la vida esos huesos secos, Ezequiel. Tú lo sabrás, Señor, dijo él. Y el Señor le dijo, pues profetízale a esos huesos. Y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué oportunidad tenían los huesos secos de volver a la vida? Una oportunidad, que oyeran palabra de Dios. Por eso en esta noche, amigo, Dios te trajo aquí. Porque Dios no quiere que tú sigas seco espiritualmente. Dios no quiere que tú sigas con un manojo de hueso delante de Él. Te ha traído Dios aquí para que en esta noche oigas palabra de Dios. Porque Ezequiel, Dios le dijo, Ezequiel, están huesos, están podridos, están perdidos, están muertos, pero profetízale, dile, oigan huesos secos, palabra de Jehová, aleluya. Bendito sea Dios. ¿Qué palabra le predicó? Diles que así dice Jehová el Señor, que impartiré esos huesos mi espíritu, y vivirán. ¡Aleluya! Dijo, y le pondré nervio, y le pondré carne, y los recubriré con piel, y les impartaré mi espíritu, y vivirán, y sabrán que soy Jehová, el Dios de la gloria. En esta noche, amigo querido, Dios te ha traído para que oigas palabra de Dios. Esta palabra es vida, esta palabra es espíritu. Según tú oyes esta palabra, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu Santo cubre toda esta multitud en un segundo. El Espíritu Santo ministra a esos miles que están ahí en un segundo. Tú el que está ahí como hueso seco, según oye esta palabra, dígale: Señor, dame vida. Señor, cúbreme ahora con nervio, ponme ahora, ahora piel, ponme carne. Y el Espíritu de Dios que se mueve aquí te va a dar carne en esta noche. ¡Te va a dar vida! Para que vivas y sepas que eres Dios. Y todavía imparte vida a los muertos en esta tierra. ¡Mi alma te alaba, Jehová! Y la palabra dice que Ezequiel, oyendo la orden de Jehová su Dios, profetizó sobre aquellos huesos secos. Y cuando Ezequiel profetizó y le habló palabra a aquellos huesos, dice que se oyó un tumulto terrible en el campo. Y Ezequiel miró con los ojos que se le iban a salir, porque empezaron los huesos a moverse. Y cada hueso se unía con otro hueso, y un hueso con el hueso correspondiente. Y de pronto, cuando los huesos se unieron y se formaron esqueletos, apareció sobre ellos nervio. Y apareció sobre ellos carne, y se cubrieron de piel, y ya no parecían esqueletos, parecían personas con todas las partes ya recuperadas. Lo único que dice la Biblia, que todavía no tenían espíritu. ¡Alabado sea Dios! La palabra le dio un cuerpo a los huesos, pero faltaba el espíritu. Cada predicador que está aquí entiende esa lección y apréndala bien. Usted predique, pero predique con unción de Dios. Predique bajo la bendición del Espíritu Santo. Si usted se va a predicar palabra de Dios con un bosquejito y con mucha cultura y con mucha cuentecita, la palabra vendrá, pero faltará el Espíritu. ¡Aleluya! ¡Ikalaya Kima! No es cuestión de la cultura, es cuestión de palabra ungida por el Espíritu de Dios. Es palabra que mientras usted la predica, el Espíritu como un viento se mueve soplando sobre el pueblo, porque mientras la palabra sale, el Espíritu entra e imparte vida. Hijo de hombre, profetízale, dijo el Señor, y yo les infundiré espíritu y vivirán. ¡Alabado sea Dios! Se puede predicar la palabra 100,000 años, y si no se infunde el espíritu, los huesos se cubren de carne, pero se caen con los ojos sin ver. Mi alma te alaba, Jehová. Y cuando Ezequiel vio aquella multitud de gente que ya no eran esqueletos, tenían ya cuerpo, tenían nervios y carne y piel, pero no se movían, el Señor le dijo: Ezequiel, hijo de hombre, profetízale ahora al espíritu. Llama al espíritu y dile: espíritu, sopla sobre esos huesos secos para que vivan. Alabado sea Dios. Poder de Dios. Y Ezequiel, que no parpadeó, Ezequiel, que no titubeaba, Dios le dijo y él hizo. Hermano evangelista y hermano pastor, ese es el secreto. Dios te dice y tú vas, corre. Dios te grita: avanza, hazlo. No titubees, no le pidas permiso a papá, ni a mamá, ni a nadie. Haz lo que Dios te diga, que si Dios te lo dijo, hazlo. Dios es el jefe. Dios es el jefe grande. Y el Señor le dijo a Ezequiel: llama al Espíritu, profetiza al Espíritu. Dile que sople sobre ellos para que vivan. Y Ezequiel llamó al Espíritu de los cuatro vientos. Y dice que sopló el Espíritu y cayó sobre los huesos secos, que ya tenían carne. Y de pronto empezaron a levantarse. No se pusieron de pie. Y abrieron los ojos. Y miraban. Era un ejército enorme que ahora tenía vida, porque el Espíritu había soplado sobre ellos. Amén. Aliento de vida. Eso se lo mostró el Señor a Ezequiel en aquella visión maravillosa. Pero eso sucedió literalmente en Pentecostés. En Pentecostés estaban esperando un grupo de personas que ya tenían carne y tenían nervios y ya tenían piel, pero les faltaba espíritu, estaban muertecitos todavía. Estaba un Pedro que hacía unos cuantos días había negado al maestro. Estaba un Juan que dejó hasta la ropa corriendo cuando vio que cogieron a Jesús. Y estaban allí reunidos esperando que soplara el espíritu, porque la palabra que Cristo le había hablado le había puesto nervios y carne y piel, pero faltaba que soplara el Espíritu vida. Mi alma te alaba, Jehová. Y en el día de Pentecostés descendió como una tempestad el Espíritu, y cuando aquel viento recio descendió, cayó sobre ellos, fueron llenos del Espíritu Santo, y Pedro se paró vivo y predicó la palabra, y 3,000 se convirtieron al Señor. Y en esta noche estamos predicando la palabra, pero mientras predicamos la palabra, yo estoy gritando en mi corazón: sopla Espíritu de los cuatro vientos, sopla, imparte vida a todo hueso seco, imparte carne, imparte piel, imparte nervio, imparte vida, Espíritu Santo, sopla en este lugar, sopla, poder de Dios, venga Espíritu Santo, sopla vida, resucita a los muertos, gloria a Dios. Bendito sea Jesús, porque es noche no solamente de impartir carne y nervio y piel, sino de impartir vida a todo el que vino muerto en esta noche en su pecado, este lugar. Se ha glorificado el nombre de Dios. Cuando aquella multitud se puso en pie y se pararon y miraron como un ejército vivo, el Señor le dijo a Ezequiel: Ezequiel, esa es la casa de Israel. Ese es Israel que ha estado hablando y diciendo: estamos muertos, no tenemos esperanza, ya no tenemos vida, ya para nosotros no hay oportunidad. ¿Qué le había pasado a Israel? Israel era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, pero Israel se puso indiferente. Multitud de evangélicos hoy en día están indiferentes y están como Israel. Israel se puso medio mundano y medio idólatra, Multitudes evangélicos hoy en día están mundanos e idólatras también. Yo no estoy diciendo que tengan muñequitos de eso. Pero multitud evangélica no tiene los muñecos, pero son codiciosos. Y la Biblia dice que la codicia es idolatría. Y están más pendientes de lo material y del dinero y del trabajo que de Cristo. Y están en idolatría peor que los muñecos de eso. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea Jesús! Israel se murió por codicioso, por idólatra, porque Israel adoraba a los muñecos también, por indiferentes, por tercos, por rebeldes, se murieron. Pero el Señor dijo, pero viene un día en que le voy a traer palabra de vida y voy a soplar sobre ellos y los voy a levantar otra vez. Bendito el nombre de Jesucristo. Y el Señor le dijo algo más a Ezequiel, le dijo, y los traeré entre las naciones, y los sacaré de todas las tierras donde los desbandé, y los volveré a reunir en las montañas de Israel. Y ya no serán dos naciones, no, serán un solo pueblo. ¡Alabado sea Dios! ¿Qué le pasó a Israel? Hubo una ocasión, cuando murió Salomón, que Israel, al morir Salomón, se dividió en dos pueblos. Y ya no fueron una nación como eran antes bajo David, bajo Salomón. Ahora eran dos reinos, Israel y Judá. Se dividieron. ¿Cómo se las compuso el diablo para hacerlo? Bueno, el diablo sabe muy bien hacer sus chismes. Y el diablo sabe muy bien cómo engañar. Y el diablo sabe muy bien cómo dividir. Y la obra más trágica que el diablo hace es dividir. Y a Israel lo engañó y lo dividió en dos. Y el Señor dijo a Ezequiel, cuando los traiga de las naciones, no serán jamás dos naciones, serán un solo pueblo, y yo seré su Dios. ¡Alabado sea Dios! Y entiendan que esta noche que está aquí, y entiendan los hermanos cristianos, y entiendan todos los evangélicos, y entiendan todos los pentecostales, y entiendan todos los pastores y los evangelistas, y entiendan todos los líderes de los concilios, ese es el llamado de Dios a la iglesia ahora, que seamos o no 20 o 30 o 40, sino un solo pueblo. Que seamos uno. Cristo lo dijo, Padre, que sean uno como tú en mí y yo en ti. Y yo no digo que no haya organizaciones, yo no digo que no haya concilios, yo no digo que no haya superintendentes, pero que seamos uno, uno, no dos, ni 20, ni 50, no divididos en chismes, no divididos en miseria humana, sino uno en el amor de Dios, buscándonos los unos a los otros, amándonos, y todo ahí encima, amándonos los unos a los otros, como ha ordenado Dios al cielo. Pues cuando Israel estaba bajo David, era poderoso, pero cuando se dividió en dos naciones, ya había debilidad, y hasta peleaban la una contra la otra. Y ya no era su cuestión de los filisteos, ahora era Israel contra Judá, hermano contra hermano. La iglesia de hoy se parece a eso. Hoy pendía pelea evangélico contra evangélico, evangelista contra evangelista, evangelista contra pastor, pastor contra pastor. ¡Hermano, reprendamos ya al diablo! ¡Ay, caray, así va! ¡Hermano, vamos a reprender ya al diablo! ¡Vamos a amarnos los unos a los otros! ¡Y que la séptima, a la que hay escuma, re, sobre la quinta, la soja, a la quima! ¡Vamos a amarnos ya como demanda el Señor! ¡Y que la séptima, como en sacama! ¡Vamos a reprender el orgullo denominacional! ¡Vamos a reprender esa basura ya! Y vamos a abrazarnos y amarnos como los amó Cristo. ¡Gloria sea Dios! Para que donde quiera que nos movamos, le podamos poner el pie en el cano al diablo. Dios llama al pueblo a unirse. Dios llama al pueblo a amarse. Dios llama al pueblo a perdonarse. El hermano que no puede perdonar, el hermano se está más perdido que Judas. Mi alma te alaba, Jehová. El siervo de Dios, sea pastor o evangelista, que está enojado con el otro hermano, usted está más perdido que el mismo diablo. ¡Ay, caraza, calla, Jehová! ¡Reconcíliase! ¡Humíllese! Cristo era más grande que todos nosotros y se humilló. Nos dio el ejemplo. Vamos, hermano, a buscar al hermanito que está enojado. Vamos a abrazarlo y a saludarle en ósculo santo. Y vamos a decirle, hermanito, somos sangre de una misma sangre. Y carne de una misma carne. Y amor de un solo amor, el del Padre. ¡Aleluya! Y vamos a unirnos. Porque no somos el Israel dividido, no somos la iglesia de Jesucristo que tiene que estar unida, el cuerpo del Hijo de Dios, que unido rompe el yugo del diablo donde quiera se mueva. ¡Alabado sea Dios! Porque esta victoria de estos días, porque aunque sea un grupito de hermanos, se ha unido. Porque si hubiera estado solo aquí, jamás hubiera tenido la victoria que Dios nos ha dado. Pero como un grupo de pastores ha tenido visión y se ha unido, y otro grupo más ayudado, hemos tenido esta victoria. Pero ¿cómo sería esta victoria si todo el cuerpo ministerial de Nueva York se hubiera unido? ¿Cómo sería entonces, hermano? Sería una victoria tan grande que estaríamos como en el aire todo el mundo. Por eso que Dios nos quiere unir. Y Dios clama y gime. Y Cristo llora para que el pueblo se una. Porque todavía el Maestro gime y clama, Padre, que sean uno. Que sean uno como tú en mí y yo en ti. ¡Alabado sea Dios! Y cuando Dios le habló a Ezequiel, le dijo a Ezequiel, los traigo a las montañas de Israel. Pero no serán dos, no. Serán un solo pueblo. Y tendrán un solo rey. Y tendrán un solo pastor. Dijo, y ya no adorarán sus ídolos. Y yo los purificaré, dijo. Y seré su rey y moraré en medio de ellos. ¡Alabanza sea Dios! Y fíjense los puntos importantes que el Señor le mostró a Ezequiel. Serían uno, la unidad. Y nosotros tenemos que clamar por unidad, hermano. Y cada pastor es responsable de clamar por unidad. Y cada evangelista es responsable de clamar por unidad. Y cada pastor en cada reunión es responsable de decir, hermano, vamos a invitar a los demás, las demás denominaciones, a confraternizar con nosotros. Y cada superintendente es responsable de decir, voy a invitar a los demás superintendentes para abrazarme con ellos y buscar unidad. Buscar unidad porque ni nos conocemos los unos a los otros todavía. ¡Alabado sea Dios! Esa es responsabilidad nuestra porque esa es doctrina apostólica. Esa es doctrina de la Biblia. Hay que vivir la palabra completa. Y yo lo puedo predicar aquí por el Espíritu en esta noche. Pero cada persona es responsable de hacerlo. Dios no lo puso usted solamente sobre una denominación. Dios lo puso ahí en el cuerpo de Cristo, que es un solo cuerpo. Mi alma te alaba, Jehová. ¡Aleluya! Y a Israel el Señor le dijo, serán una sola nación, tendrán un solo rey, un solo pastor, dijo, y ya no adorarán más sus ídolos. Bendito sea el Señor. Y dijo, y yo los purificaré, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Ahora, para que pudieran ser el pueblo de él y él ser su Dios, dijo, los purificaré primero. Cada hermano oiga eso claro, que usted quiere ser el pueblo de Dios, hermano, y que Dios sea su Dios, usted tiene que ser purificado primero. Mientras usted esté en la inmundicia de este mundo pervertido, mire, ni en sueño, usted es hijo de Dios, pueblo de Dios y Dios su Dios. Usted póngase a buscar, a orar y a ayunar y a demandar de Dios para que Dios lo purifique, porque solamente si somos purificados, somos pueblo de Dios y Él será nuestro Dios. ¡Amén! ¡Aleluya! Y nunca ningún hermano podrá ser purificado hasta que no busque a Dios con toda su alma y todo su espíritu. Hasta que no se dedique de corazón al Señor. Porque mientras los hermanos estén más atentos a la mundanalidad que otra cosa, seguirán en inmundicia. Seguirán en forma mediocre su vida evangélica. Seguirán ahí andando entre dos caminitos. Pero hermano, no es tiempo para eso. El tiempo es corto. Hay que ser purificado para que Él sea nuestro Dios y para que nosotros seamos pueblo de Jehová. ¡Alabado sea Dios! Busque, hermano, de corazón la purificación. Busque la santificación. busque el poder de Dios, busque la estatura completa que Dios demanda de sus hijos, busque la estatura espiritual que Cristo ordenó que tuviera su pueblo, y Él será su Dios, Él será, aleluya, su Salvador. Usted tendrá a Dios, aleluya, en toda su grandeza. Amén. Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Y el Señor le dijo a Israel esto. Le dijo, y entonces yo pondré mi santuario en medio de vosotros. Dijo, y haré mi morada entre vosotros por la eternidad. Qué cosa linda esa. ¿Cuándo eso? Los que están aquí, oigan con cuidado. Él le dijo a Ezequiel, los traeré de entre las naciones, los traeré de todas las tierras donde los desbandé, y los traeré a las montañas de Israel, y los haré un solo pueblo. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Se cumplió eso? Eso es profecía cumplida ya. Eso lo habló Ezequiel hace miles de años y está cumplido entre nuestros ojos. Lo sacó de todas las tierras, lo sacó de tantos lugares, y los trajo a las montañas de Israel. Y ahí están, un solo pueblo, la República de Israel. Dijo, y entonces cuando los traiga ahí, los purificaré y seré su Dios y pondré mi morada en medio de ellos. ¡Alabado sea Dios! Mi alma te alaba, Jehová. Y piensa en la promesa, que Él vendría una vez Israel regresara. Y una vez Israel fuera una sola nación, Él vendría y establecería su morada en medio de ese pueblo. Ahora, lo más importante de esto es lo que cada hermano tiene que escuchar con cuidado y entender. Y escuchemos bien este punto tan importante. El Señor dijo, traeré a Israel, serán una nación, los purificaré. Dijo, y entonces estableceré morada en medio de ellos. Dice que el Señor prometió que una vez reuniera a Israel, lo trajera de entre las naciones y lo pusiera como una sola nación, como un solo pueblo, Él vendría de arriba y establecería morada en medio de ellos. Dijo, estableceré mi santuario perpetuamente en medio de ellos. Quiere decir que Israel fue traído, ahí están, fue puesto en la tierra de Palestina donde estaban antes, ahí están, son una sola nación, ahí está, como Ezequiel profetizó. Pero hará falta lo que el Señor dijo, vendré y haré morada en medio de ellos, bajaré de arriba y me instalaré en medio de ellos y estableceré mi morada perpetua, eterna, en medio de ese pueblo. ¿Cuántos creen que es verdad que el Señor va a venir y va a establecerse en medio de Israel? Él lo dijo, no puede fallar. Pero hay algo muy importante que cada creyente que está aquí y cada amigo que está aquí y cada cristiano debe oír y debe entender. Y es que el Señor dijo, cierto, que viene a establecer morada en medio de Israel. Pero el profeta Zacarías, en el capítulo 14 y verso 5, dijo que Él viene, pero no viene solo. Dijo, sus santos vienen con Él. ¿Y eso qué significa? Que Él va a venir a establecer morada, como le dijo Ezequiel, pero que con Él viene un pueblo, que no es un pueblo inmundo, no es un pueblo de gente mediocre, no es un pueblo de gente indiferente como era Israel, no, no es un pueblo de gente lleno de inmundicia y de vanidad, no, es un pueblo santo, dice la Biblia. No son santos de palo, eso con un martillazo se rompieron. El que le diga santo a eso está usando el lenguaje bien equivocado. Si eso fuera santo, me hubiera roto a mí cuando yo le vi. Eso es un muñeco hecho por mano de hombre que tiene ojo y no ve. Mi alma te alaba. Cuando la Biblia habla de santos, no habla de muñequitos, no habla de estatuas, no habla de imágenes. La Biblia habla de hombres y mujeres que se han lavado en la sangre de Jesucristo y están llenos del Espíritu de Dios. Están santificados por el poder de Dios. Esos son santos. Gente viva, porque Dios no es Dios de muerte. Mi alma te alaba. Esos no son santos, esos son ídolos. ídolos muertos. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivientes. Para todo el que está ahí en esa gradería, que se lavó en la sangre de Cristo, que apartó del mundo y su vanidad, y siente como ríos de agua viva el poder de Dios que corre por su ser, usted, el Señor, dice que usted es santo. Mantenga la santidad, manténgala, límpiese cada día más todavía, santifíquese aún más, limpie toda manchita, quite toda arruga, para que cada día esté más cerca de Dios. ¡Amén! ¡Mi alma te alaba! Y la Biblia dice que el Señor va a venir a poner su santuario, su morada en medio del pueblo de Israel que está ahí esperando. Dice, pero no viene solo, dice Zacarías. Dice, no, sus santos vienen con él. Los creyentes del Evangelio, los que se han lavado en la sangre y están llenos del Espíritu, van a venir con él a establecer ese reino en medio de Israel. ¿Cuántos van a venir con Cristo allá arriba? Ahora, eso nos muestra algo claro, elemental, sencillo y precioso para nosotros que estamos aquí. Que si cuando Él venga a establecer su morada con Israel, que todo el ambiente está preparado para eso, viene con su pueblo, viene con su iglesia, viene con los creyentes. Quiere decir que antes de Él bajar a establecer morada con Israel, Él tiene que llevarnos a nosotros para el cielo. Él tiene que unirse con nosotros allá arriba y establecer una boda maravillosa para luego, enlazado con nosotros, bajar a reinar con su pueblo de Israel. Por eso los creyentes del Evangelio, por la palabra de Dios, sabemos que Israel regresó y decimos, gloria a Dios que regresaron. Sabemos que están ahí como un solo pueblo y decimos, gloria a Dios que están ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que eso implica que pronto nos vamos para el cielo, porque vamos a descender con Cristo a establecer morada en medio de ese pueblo. ¡Alabado sea Dios! Y amigo, para eso lo ha traído el Señor en esta noche, para darte a ti una noticia maravillosa, que pronto el Señor tiene que llevarse un pueblo para el cielo que va a descender con Él a establecer morada con Israel. Y Él quiere que tú seas de ese pueblo, amigo. Él quiere que tú seas de lo que se levante. Él quiere que tú seas de lo que se vaya con Él. Él quiere que tú seas de los limpiados y santificados. Por eso, amigo, en esta noche, tú no titubees como titubeó Israel. Tú no titubees como titubean muchos evangélicos hoy en día. Tú no titubees como han titubeado algunos y nunca han vuelto a oír la voz de Dios. Tú en esta noche, mira, párate firme y dile, Señor, aquí estoy, vengo a ti en esta noche, me voy a abrazar contigo en esta noche, no me voy a soltar de ti jamás, esta es la noche mía, Señor, me trajiste a salvarme y no me voy sin ti. Agárrate de Cristo en esta noche, amigo, agárrate del Hijo de Dios, agárrate de aquel que murió por ti en la cruz, agárrate de Él y sálvate. ¡No te vayas, amigo, sin Cristo por nada! ¡En esta noche! Porque pronto Él viene a establecer morada. Pronto Él viene a establecer santuario eterno en medio de Israel. Pero si te agarras de Cristo en esta noche y te decides a vivir para Él, tú vendrás con Él a establecer ese reino aquí abajo. ¡Alabado sea Dios! Y los que están aquí, oigan bien claro esto. Israel fue la iglesia del Antiguo Testamento. Israel fue primero que nosotros. Nosotros vinimos postreros. Ellos fueron los primeros. Iglesia de Dios. Moisés como jefe. David como rey. Samuel como profeta. Vieron la gloria de Dios. Vieron cuántas maravillas. Hijos de Dios. Que se movían bajo la bendición de Jehová. Sin embargo, oye bien esto. Nosotros que vinimos postreros. Nosotros que entramos últimos como abortivos, nos vamos primero para el cielo que ellos. Y vamos a descender con Cristo a llegar donde ellos. Y cuando lleguemos le diremos, somos postreros que llegamos primero, mijo. ¡Alabado sea Dios! Ahora, ¿eso por qué? ¿Cómo es posible? Si ellos estaban primero, ¿por qué a nosotros nos van a levantar para el cielo y ellos no? Y nos van a bajar con Cristo ahí como reyes. Con caras de arcángeles, ¡aleluya! Y nos vamos a presentar con Jesús en Israel a morar ahí. Y ellos esperaron ese tiempo abajo. ¿Por qué? Porque ellos fueron hijos desobedientes. Ellos fueron hijos indiferentes. Ellos fueron hijos rebeldes y tercos y malagradecidos. Y por eso, siendo primero, serán postreros. Y calazaba caes aquí, amado. Ahora escuche cada evangélico que está aquí ahora. Y escuche cada aleluya que está ahí, ahí arriba ahora. Así mismo pasará ahora en la iglesia del Nuevo Testamento. Y algunos que se convirtieron hace 20 años, cuando suena la trompeta, no se van a ir con Cristo. Y algunos que han sido hasta siervos de Dios por mucho tiempo, cuando suena la trompeta, no se van a ir. Lo que están haciendo ahora como Israel, ahora están medio indiferentes. Ahora están medio cansados. Aquí no se puede cansar uno. Nuestra fortaleza viene de Jehová y Jehová no se cansa. ¡Alabado sea Dios! Ahora están medio viejitos. Aquí no se puede envejecer uno. Porque Caleb a los 80 estaba como a los 40. Y Moisés a los 120, ni los ojos se habían opacado. Se subió al monte él mismo a dormirse en los brazos de Dios y se murió en los brazos de Dios. Él mismo se fue solo y a Jehová ni que cargarlo. 120 años. Porque eran hombres que vivían para Dios y tenían fe en Dios. Aquí no se puede cansar uno y se puede envejecer tampoco. Si usted está viejo y no puede hacer nada, muera si vaya a ir para el cielo. Mi alma te alaba, Jehová. ¡Aleluya! Aquí no hay lugar para vago. Aquí todo el mundo tiene que estar movido por el Espíritu como antorcha, dando ejemplo. Y como hay muchos que se han puesto viejitos y están ya amotestados ahí, y hay muchos que están medio indiferentes y están trabajando horas extras y están muy interesados en el estudio, y después están llenos del Espíritu Santo, están muy interesados en la universidad, reprenda al diablo de cultura y busque a Dios más lo que tiene que buscar. ¡Aleluya! ¡Llénese de Dios! ¡Llénese de Dios! ¡Llénese del Espíritu! ¡Llénese de la gloria de Dios! ¡Llénese! ¡Está vacío! ¡Llénese! Y calastabacay aquí, amado. El llamado es llamado de últimos días. Entiéndalo. Que gente ciega en el pueblo de Dios, en puestos altos. El llamado es llamado de últimos días. El llamado a ser lleno del Espíritu Santo. El llamado a moverse, a llevar la palabra desesperado por todos lados, porque es el último momento. Pronto descendemos con Cristo a morar con Israel. Es un llamado desesperado. Y algunos están muy entusiasmados ahora con estudios. Y muy entusiasmados con trabajo. Y muy entusiasmados con vanidad. Y muy entusiasmados con el deporte. Y muy entusiasmados con actividades sociales. Mire, hermanito. Despierte, que está muerto espiritualmente. Usted está sobre la llanura como hueso seco, igual que Israel. ¡Alabado sea Dios! ¡Despiértese! ¡Sopla Espíritu de Dios en él y dale vida! ¡Resucítalo, que se murió! ¡Bendito Jehová! Pero como muchos, de mucha experiencia y de muchos años en el Evangelio, están así indiferentes y muy hambrientos a la de cultura en vez de Espíritu Santo y fuego. Muchos de los postreros que vienen ahora en la campaña y se llenan del Espíritu Santo serán primero y se irán con Cristo para el cielo, mientras ese grupo medio muerto pasa aquí abajo por la gran tribulación. Se repetirá la historia de Israel. Que Israel que fue primero será último. Que algunos evangélicos que fueron primero serán postreros también. Porque tienen el mismo espíritu que tenía Israel. Un espíritu terco y mundano. Pero el verdadero israelí, el verdadero aleluya, tiene un espíritu de obediencia, tiene un espíritu de mansedumbre, tiene un espíritu de hambre y sed de Dios, tiene un espíritu de fuego. Anda en fuego, se mueve en fuego. Y calasta, vaya, se mueve en el espíritu. Ahí, en el espíritu que se mueve, en el espíritu es, y calasta, no calla, toma. En el espíritu es que se mueve, en el poder de Dios es que se mueve, del poder de Dios es que tiene hambre. Amén. Despiértate para que seas primero. Ay, calasta, calla, aquí amanta. ¡Despiértate! ¡Para que seas primero! ¡Mírate en el espejo de Israel! ¡Y avanza, que pronto será tarde! Jesús llama, desesperado, porque aquellos que recibieron por años, Él no quiere que se queden. Pero tienen que llenarse del Espíritu. Si no se llenan, se quedaron. Aunque ya le sirvió 50 años, señor. Nadie vacío para los papas allá arriba. Hay que llenarse, hay que estar serviendo. Hay que estar en el primer amor, no sé, para apagar el fuego. Antorcha encendida todo el tiempo. Bendito el nombre de Jesucristo. Pronto Jesús desciende a establecer su morada con Israel. Pero los llenos del Espíritu del pueblo cristiano vienen con él. Quiere decir que antes de descender, tiene que sacarse un grito bien grande allá arriba y decir: ¡sube acá, pueblo mío! ¡Súbete, avanza! ¡Aleluya! Los que estén llenos del Espíritu oirán ese clamor y se elevarán. Los cristianos vacíos están sordos espiritualmente, no oirán. Los evangélicos secos están como huesos, no oirán, los huesos no oyen. Los que tienen oído espiritual, oirán. Y se levantarán y dirán: Señor, me fui, gloria a Dios. Y se elevarán arrebatados en nubes hacia el cielo. ¡Alabado sea Dios! Dios está llamando desesperado. Y aún más que al pueblo inconverso que Dios está llamando. Dios está llamando desesperado al pueblo evangélico que está tibio, al pueblo pentecostal que está media, al pueblo que tenía Espíritu Santo antes y está más seco que los huesos de Israel. Pero acuérdese que Dios en nosotros da vida a los huesos secos. Acuérdese que Dios en nosotros todavía sopla Espíritu y vive el pueblo. Amén. Acuérdese que todavía hay soplo de vida en Jehová tu Dios. Búscalo con toda tu alma, con todo tu espíritu. No duermas más, no titubees más. Clama a Él, humíllate a Él. Vuelve a vigilar otra vez. Vuelve otra vez a ayunar. Vuelve otra vez a gemir. Vuelve otra vez a llorar. Vuelve a leer la Biblia. Vuelve a leer la Biblia. ¡Aleluya! Y tus huesos secos cogerán otra vez nervios y carne y piel. Y soplará Jehová y tendrás vida de nuevo. Y no serás de los primeros que serán postreros, sino que volarás con los primeros para arriba. Primicias del pueblo de Dios que se van. Que pronto verán el reino de los cielos. Y bajarán a morar con Israel aquí en la tierra. Dios está llamando desesperado. Desesperado porque el tiempo se le acabó. Está papá apurado, está moviéndose con desespero porque el tiempo se le acabó. ¡Alabado sea Dios! Se movía un hermano en su automóvil en una carretera aquí en Estados Unidos. Y dice, en el trayecto vi un joven que pedía transportación y detuve el automóvil, abrí la puerta de al frente y lo senté al lado mío. Y el joven se sentó al lado de él y partió el automóvil. Dice, cuando el automóvil había corrido un trecho, el joven me miró cara a cara y me dijo: ¡Cristo viene pronto! El hermano dice, me asusté, pero no me dio oportunidad ni hablarle. Me dijo, detenga el automóvil que me voy a bajar ahora mismo. Y le dijo, ¿pero por qué? Me voy a bajar, deténgalo. Y él detuvo el automóvil. Ayudó a abrir la puerta y el joven se bajó. Y el hermano dice que él vio muy claro que cuando el joven se bajó, exactamente al lado de su automóvil, había una patrulla de policía, con dos policías sentados en el automóvil. Y él con tristeza cerró la puerta del automóvil y partió diciendo, ¿por qué ese joven descendería? ¿Por qué no se quedaría conmigo en el automóvil? Es tan tarde, es de noche, ¿dónde pasará la noche? Y se movió en esa inquietud, pensando en el amor de Dios que tenía. ¿Dónde pasará la noche ese pobre muchacho? Alabemos al Señor, hermano. ¡Alabemos a Dios! ¡Alabemos a Dios, hermano! ¡Vamos a alabar a Dios un momentito! ¡Vamos a alabar a Dios un momentito! ¡Vamos a alabar a Dios que está aquí! ¡Y calaza, calla, quima! ¡Alaba lo que Él vive! ¡Poder de Dios! ¡Alábalo que Él vive! ¡Ay, poder de Jesús! ¡Mi alma te alaba! ¡Cristo vive! Hermano, es natural que el que tiene amor de Dios se preocupa por su prójimo. y él no había visto nunca al joven, pero iba preocupado. Y de pronto no pudo resistir más y detuvo el automóvil. Y dio vuelta por el otro lado de la ancha carretera. Y dijo, yo voy a buscar al joven. Anochece, ¿y dónde va a pasar la noche? En esta inmensidad. Y siguió moviéndose de nuevo hacia atrás. Cuando llegó al sitio y vio la patrulla policía que estaba allí todavía. Y dijo, aquí es. Mira la patrulla policía ahí. Se acercó. Detuvo el automóvil, llamó a los policías y ellos vinieron. Le dijo, mire, yo me detuve aquí hace unos momentos. Dijeron los guardias, sí, lo vimos que se detuvo. Pero abrí la puerta del automóvil, lo vimos que abrió la puerta. Pero mire, la abrí porque había un joven conmigo que le hizo aportación y se bajó. Yo tengo temor de que le pase algo esta noche. Y ustedes estaban ahí, ustedes lo vieron. Dígame, ¿para dónde cogió que yo quiero buscarlo? Y los guardias muy serios le dijeron, mire, usted detuvo el automóvil y lo vimos. Usted abrió la puerta y lo vimos. Cerró la puerta y lo vimos. Se marchó y lo vimos. Pero no vimos a nadie que saliera del automóvil. ¡Alabamos a Dios! ¡Hermano, Cristo viene! ¡Cristo vuelve! ¡Cristo viene pronto! ¡El fin se acerca! El momento ha llegado, momento decisivo para la humanidad, momento, aleluya, de oportunidad final para todo aquel que quiera salvarse. En esta noche, amigo, no titubee, venga Cristo. En esta noche, amigo, no parpadee, el Señor la ha traído para salvarle. Usted venga a Cristo, empieza a vivir para Él y puede que usted sea uno de los postreros que sea primero. Porque, amigo, le aseguro que si en esta noche usted viene a Cristo y se agarra de Él, el Señor va a soplar aliento de vida sobre usted. El Señor va a soplar espíritu sobre usted y usted va a vivir y va a reconocer que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Amén! Venga en esta noche, amigo, y llénese de Dios. ¡Que pronto será tarde para los pueblos! Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas. Cada hermano y cada amigo mire al Señor. Amado hermano, antes de orar por los enfermos y por aquellos que quieren aceptar a Jesucristo, vamos a escuchar uno de los poderosos testimonios de milagros obrados por Dios en la gran campaña en Nueva York. Escucha cuidadosamente, pues Dios va a impartirte fe para que creas que lo mismo puede hacer Dios contigo. Escucha y recibe bendición de Dios. Alabado sea Jesús. Ora por mí. No te olvides que ni uno solo hay justo ante la santa presencia del Señor. Hacen 16 años que padezco del estómago. Entonces desde el 72 me estaban empezando a salir tumores. Entonces no habían podido operarme. El sábado pasado salí del hospital haciendo 2 meses que estaba. El doctor me dijo que no me podían operar porque me podía quedar en la sala de operación. Entonces mi hija pertenece a la iglesia evangelista. Entonces me había pedido que viniera a la campaña de usted. Entonces la cuñada mía, mi sobrino, en fin, todos. Pero yo no había podido salir del hospital. Hasta que anoche me puse a orar y Dios me habló en el oído. Me pidió que viniera hoy por ser el último día a la campaña. Hermano, usted tenía tumores. Sí. Y eso era lo que le hacía moverse en carrerueda. No podía caminar porque el vientre mío, el tumor, según el doctor, me ha hecho que los intestinos se vinieran para el frente. Entonces, eso me molesta caminar. Entonces fue cuando me trajeron y me sentaron en la silla porque yo no puedo estar mucho de pie. ¿Qué pasó en esta noche, hermano? Bueno, esta noche cuando usted estaba llamando al llamamiento y estaba orando, vi cuando pasó la paloma blanca. Alabemos a Dios, hermano. Alabemos a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, hijo mío. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Sepas que hay un Dios tan bueno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Mi alma te alaba, Jesús. Hermanita querida, ¿qué pasó cuando vio la paloma blanca? Bueno, al verla, que se iba desapareciendo por los saltos de su cabeza, ahí fue cuando sentí el impulso de salir corriendo. De ahí no recuerdo nada más hasta que... Óigame bien. ¿Siente alguna carga de los tumores ahora? No, no estoy sintiendo absolutamente nada. Busque con su mano y apriete el estómago. No, gracias a Dios, nada. Señor, nada. ¿Y usted vio dónde? ¿Dónde vio la paloma blanca esa? Salió de así, rondando para allá. Esa es la paloma del Espíritu Santo que se mueve en este lugar. Gloria a Dios, así es. Usted tuvo la misma visión que tuvo Juan el Bautista cuando la vio descender sobre Jesús para identificar que aquel era el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. ¡Gloria a Dios! Levante las manos y dale gracias a Dios, hermano. ¡Sigue poderlo Dios! ¡Ay, qué balaya! ¡Sigue poderlo Dios! ¡Quiera! ¡La sana! ¡Alabemos a Dios, hermano! ¡Alabemos a Dios! ¡Alabemos a Dios! ¡Que es el poder de Dios que se mueve! ¡Alabemos a Dios que Cristo vive! ¡Alabemos a Dios! ¡Ay, calay, Samacaya! ¡Aleluya! Hermana, está sanita y llena del Espíritu Santo. Gracias. Porque lo que usted vio en forma de paloma es el Espíritu Santo y ahora está dentro de usted. ¿Sintió como corriente por su cuerpo? Sí, Señor. Son los ríos de agua viva que Cristo dijo que recibían los que recibían el Espíritu Santo. Son sus hijos. Qué lindo, Dios los bendiga. Sírvanle a Cristo de corazón. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Sírvanle de corazón al Señor porque lo que Dios ha hecho es grande.